Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Ediciones El Viaje presenta El Viaje Radial. Explora con nosotros las letras al margen, la voz poética subterránea de Guadalajara. Conduce Marco Antonio Gabriel. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este 5 de abril, en el octavo programa de El Viaje Radial, aquí en radiocartón.com. Un saludo a toda la banda que nos está escuchando. Estamos aquí esta tarde-noche. Tenemos de invitado a David Pacheco, un compa ya de hace unos cuantos añitos y unos cuantos poemas y correrías, sobre todo poéticas, ¿no? Poéticas, correrías poéticas. Muy buenas tardes a todos los escuchantes de este programa, El Viaje Radial, ¿verdad? También tenemos a Jacobo acá en los controles, como siempre. Cada saludo, Jacobo. Y pues saludo a toda la banda que nos escucha y que nos manda saludos por las redes sociales. Pues hoy, como les digo, es un 5 de abril. Acá está haciendo calor de la chingada. Está bastante, bastante fuerte. Pero como que ya se empieza a bajar, ¿eh? Ya va a empezar a estar en lontananza. En lontananza. Ya, pues qué bien. Hoy tenemos a David Pacheco como invitado especial. También porque se va a presentar su libro, La Intuición de Volar, que escribió él. También con dibujos de él, que hizo él. Y la portada es de Toulouse. De Víctor Toulouse. Víctor Toulouse. Sí. Se va a presentar aquí en el Exconvento del Carmen. Al ratito les hablaremos más de esta presentación. Pero pues bueno, ¿qué tal, David? ¿Cómo te encuentras? Pues a gusto, tranquilos, como decías, mucho calor ya aquí en la Perla Tapatía, la capital de la torta ahogada y la jericaya, ¿no? Ya está empezando a hacer calor, pero pues agradable. Yo creo que es un miércoles interesante, pues, lo primero, pues, estar aquí en tu programa. Y pues en un ratito más estaremos presentando el libro acá en el Exconvento del Carmen, en la Sala Higinio Rubalcaba, para los que gusten acompañarnos, ¿no? En la presentación. Algo que está bien rico, que va a ser uno de los papeles importantes pero finales, es que además de que de tu lectura va a haber Juan Prado va a llevar pan artesanal. Eso sí. Sí, digo, igual a la Mary los poemas no les gustan. Pero qué rico pan, ¿no? Y con chimichurri. Aparte con chimichurri acá de autor, de Marco, ¿no? De editor. Así es. Así es que bueno, pues si no no se les antoja así como escuchar poesía, pues le pueden caer a echarse un panecito ahí con chimichurri, ¿no? O también pueden ir, y yo estoy seguro que les va a encantar este libro. Aparte acaba de salir La Intuición de Volar, es uno de los nuevos formatos que tenemos en Ediciones El Viaje. Es un poco más pequeño, un 10% más pequeño que Media Carta. Y pues bueno, que lo tenemos aquí en nuestras manos, saliendo todavía sigue frío de la máquina que hace libros, pues, ¿no? Sí, claro. La que le pone las bolsitas. Y pues bueno, qué bueno que acá que ya vamos a presentarlo ahora. ¿Y qué onda, David? Tú, aparte de escribir los poemas y toda la onda, eres maestro e investigador, ¿no? Pues sí. ¿Estás acostumbrado a usar la computadora, las letras? Pues más o menos hay layo, no te creas que mucho, pero sí, lo que sucede es que, pues bueno, yo mi profesión, a lo que yo me dedico profesionalmente, pues es a la investigación. Entonces yo soy el maestro investigador del Instituto de Especialización para Ejecutivos en el plantel que está aquí en Guadalajara. Y pues soy catedrático también ahí en las materias de metodología, de la investigación, seminario de texto, todo lo que es relacionado con investigación. Digamos que esa es como la parte profesional, ¿no? Es a lo que me dedico. De ahí sale para comer y todas las cosas. Me gusta mucho esa actividad. Yo creo que soy afortunado en hacer algo que me gusta, que me apasiona, y pues aparte pues te dan una lana, entonces está todo dar, ¿no? Toda madre, y pues también va junto con pegado con las letras, ¿no? Sí, aunque... Aunque suena a pregunta redundante que se le hace a todos los autores, acá ¿qué onda? ¿Cómo fue acá que te acercaste a la poesía o a escribir poemas, pues, ¿no? Ah, voy a contestar como todos los autores, ¿no? Yo desde chiquito, ¿no? Yo desde que era niño, ¿no? Ajá. No, pues la mera neta es que yo ni tan niño, o sea, yo creo que... Hay como necesidades, ¿no? Y yo empecé a escribir mis primeros ahí versos y cositas así como a los 16 años, ¿no? Ya, pues ya le llovió un buen rato, pero pues yo soy de la ciudad de Querétaro y ya tengo 30 años prácticamente viviendo aquí en Guadalajara. Soy querepatío, ¿no? ¿Querepatío? Querepatío, sí, o sea, orgullosamente queretano, pero también orgullosamente ya, tapatío, ¿no? Y pues yo empecé realmente escribiendo mis primeros versos ahí, sobre todo con la influencia de aquellos autores, ¿no? Tú recordarás, ¿no? Que mucho los maestros en ese entonces sí se daban como a la tarea de acercarte un poco a la literatura. Ajá. Y bueno, pues leías, inclusive los libros de texto traían poemas de Luis G. Urbina, de Amado Nervo, ¿no? De Rubén Darío y todo este rollo. Entonces, todos nuestros clásicos, ¿no? Ah, exacto. Entonces, pues yo los leía, había cosas que me gustaban, había otras que, la neta, no tanto. Pero normalmente creo que también los autores, aparte de decir, lo ya muy sobado es de que, pues desde chiquito, ¿no? También el decir que ellos descubrieron, ¿no? La poesía. Yo creo que en mi caso, más bien, la poesía fue la que me descubrió a mí, ¿no? Fue la que se tropezó conmigo y ahí yo empecé a escribir algunas cosas. No tengo formación literaria, o sea, digamos así como formal. Yo, pues creo que la única vez que estaba en un taller fue una vez que caí ahí al café. Uh-huh. Y ahí estabas tú dando un taller y ahí estuve de metiche, ¿no? Pero pues yo nunca he tenido una formación así estrictamente formal. Así, bueno, pues ese es el taller, ¿no? Pero también pues tienes una educación formal en ser maestro investigador, ¿no? Así como diría el buen Eric Nolasco, ser profe de profe, ¿no? Ándale, sí, sí. No, pues también también a veces, porque muchas veces así como que en los talleres literarios se va también a aprender un poco, pero también como a compartir, ¿no? Es más el tiempo que estás ahí como con tu pandilla y como que diciendo, sí, vamos a hacer. Sí. Y se nos ocurren puras ondas así de que vamos a hacer una revista. Así, puras, ¿no? Como diría la gente de sí, rancho, claro. Puras mamadas, ¿no? Ándale. Pero bueno, pues tienes también te empezaste a escribir acá, pues como todos los poetas, desde chiquito, por esos poemas que nos... A veces eran esos poemas un poquito pesados. Yo me acuerdo el de Suave Patria. Sí, sí, dije, de no, mami, López Velarde estaba. Yo me acuerdo que la primera vez que me lo mostraron no lo leí, ¿no? Lo leí como un año o dos más tarde. Pues sí, es que y eso que tenía que hacer la tarea, güey. Pero como que la onda en esos entonces no era como mucho el entender, ¿no? O sea, pues diré con una épica sordina, ¿no? Pues decía, sí, sepa la goma, qué raíz de eso. Épica sordina, ¿no? Yo decía, como que te va a dejar sordo. Ándale, bien cabrón. Sí, entonces, pues yo creo que era un acercamiento a la poesía, a la literatura como muy estricto, pues. O sea, venían en los programas, los maestros, pues en ese entonces tenían la costumbre de ser gente como muy culta, pues, ¿no? Y y de alguna manera te iban acercando, ¿no? Sí, Simón. Pero yo creo que el empezar a escribir algunos versos, pues tiene también, yo creo que ver también con ciertas limitaciones personales, ¿no? O sea, yo creo que quien escribe poesía de repente tiene alguna dificultad también para expresar algunas cosas, sobre todo su visión del mundo, ¿no? Entonces, como se nos atora mucho el poderlo plantear, el poderlo decir oralmente o explicarlo, no sé. Digo, a mí ponme a hablar de investigación o de paradigmas de investigación, pues órale, lo platicamos, digamos que fluidamente, ¿no? Pero si empezamos a hablar de visiones personales, inclusive emocionales, de lo cotidiano y eso, pues ya cuesta más trabajo, ¿no? Como articular un lenguaje coherente que explique, que describe. Entonces yo creo que en ese sentido yo digo que la poesía fue la que me encontró a mí, y entonces esos versos pues decían lo que yo de alguna manera no podía decir de otra manera. Ájalo, vientos. Pues muy bien, David, también yo porque somos compas acá. Claro. Y te conozco. porque somos combo y te conozco, también sé que has estado en grupos de rock. Sí, sí, fíjate que también te ha entrado por ahí el arte, pues. Ándale, ¿no? Sí. Y hay como un factor común, ¿no? Yo, mi formación estrictamente profesional, pues tiene que ver con el asunto de la academia, de la investigación y todo este rollo, ¿no? Yo estudié para profesor, estudié psicología, estudié una maestría en investigación. Y digamos que esa es como la parte académica, ¿no? Ahí donde te formas. Pero la cuestión de la expresión artística, pues sí, la onda es de que siempre lo combiné como con, sí me interesaba tener una profesión y todo este rollo, pero siempre esa inquietud, ¿no? De expresarte de alguna manera, y creo que en la parte de la expresión artística, un común denominador es que lo he hecho por intuición todo, es decir, Yo no sé tocar, yo toco la guitarra, yo fui vocalista de una banda de rock muchos años y nos iba bastante bien en los bares. ¿No eran los Caifanes? No. Timbiriche nos decían. Timbiriche. Menudo, ¿no? Nada más que nosotros éramos los chicos menudotes, porque sí estábamos bien acá, bien panzones, ¿no? Pero pero la onda es como muy, muy autodidacta, pues. Yo he compuesto algunas rolitas, algunas canciones, toco la guitarra, pero todo es como decían antes, ¿no? De oído. Uh-huh. Si a mí me dices, a ver, pon fa sostenida, bemol y sépala goma. Órale, órale. Yo necesito ver y yo necesito escuchar para poder hacer música. Pues así como dices, una intuición, pues. Por ahí, ¿no? Por ahí, sí. Y pues lo sí, de la no, dibujada pero igual. Pero pues, no mames, hay gente acá, ¿no? Que por intuición acá de Silvidito compone, ¿no? Acá. Sí, pues José Alfredo decía, José Alfredo, ¿verdad? Que componía de Silvidito. Ajá. Sí, y de hecho también, por ejemplo, el dibujo. El libro trae algunas ilustraciones mías. Ajá. Yo platicamos, ¿no? Respecto a la portada y pues decidimos que fuera Víctor Toulouse, un buen amigo que es muy hábil y es bastante talentoso en la cuestión del diseño gráfico, etcétera. Y pues como que también la onda es este libro es un libro que es un ajuste de cuentas al final de todo, ¿no? Y también con los compas. Le pedimos a Víctor que nos hiciera la portada, a mí me gustó bastante, yo creo que quedó muy muy chida, para compartir también un poco, ¿no?, del talento que él tiene. Ajá, sí, las ilustraciones interiores son mías, y de la misma manera, ¿no?, o sea, yo agarré un lápiz y a dibujar, y pues salía bien, salía más o menos, etcétera, pero también pues tiene mucho que ver con la intuición, también de repente ahí modelo algunas cosas, plastilina, etcétera, cosas de ese tipo. Pero pues toda esa parte de la expresión, la música y todo, pues ha sido de una forma más natural, ¿no? O intuitiva, sí, como tú dices. Más como una necesidad, ¿no, Marco? De expresarte de alguna manera, pues. Oye, ahorita preguntándome eso, tú que estudiaste para profe de profes, uh-huh. Y que la parte artística como que la hiciste de una manera más intuitiva, pero no sé, yo creería que tú si hubieses luego buscado así una instrucción también artística, ¿no? Ah, ok. No, ¿por qué no llegó a pasar eso? Yo creo que porque de repente hay ciertas vacunas, ¿no? O ciertas alergias, ¿no? Que desarrollas en relación, no a la poesía, ¿no? Más bien a los poetas, pues, a la gente que hace poesía, ¿no? No todos, ¿no? Como yo creo que es como en botica y de todo. Pero yo soy de la ciudad de Querétaro y una ciudad, por la verdad, o sea, hay que decirlo, una ciudad tradicional, conservadora, en donde, bueno, están los monstruos sagrados de la poesía, ¿no? Gente que, pues, publicaba libros. Y yo recuerdo que nos reuníamos en el Café del Fondo, y el Fondo de Cultura de Querétaro, y se juntaban todas las vacas sagradas ahí a mugir a gusto. Debo reconocer que muchos de ellos muy buenos, o sea, hacían libros muy padres, hacían poemas excelentes, y yo tenía un amigo que sin ser poeta, pues él iba de metiche, entonces me invitaba, yo estaba chavalón, yo tenía mis 17 años, y los escuchaba. Eras un efebo. Ándale, y los escuchaba hablar, y yo veía cómo la neta se hacían pedazos así unos a otros, y luego se peleaban por una palabra, ¿no? Y ¿sí? Que el llamador y que el aldabón y que la más. Entonces yo decía, chinga, pues si eso es ser poeta, como que no me late mucho, ¿no? Andar destrozando. Viste ahí como, más bien como el ambiente ahí. Como, exacto. Cuando hay peleas y toda esa onda, ¿no? Pues sí, peleas y también como mucha competencia en mal pex, ¿no, güey? O sea, uh-huh. Los espacios para publicar, ¿no? Los filtros que tienen que pasar y que si no eres compa de fulano y de mengano. Entonces, la mera neta, ya cuando yo llevaba mis poemas ahí y todo el rollo, mi cuate me decía, no, pues muéstralo. Yo decía, nel, cabrón, mi madre. O sea, y también tuve Pues los ha demostrado a la verga. Pues sí, pero también cuando, a final de cuentas, fíjate, no se escapa uno de esas. Un amigo de mi hermana, que José Luis de la Vega, él también escritor y todo el rollo, pues como que quería con mi hermana. Bueno, por cierto, un saludo al amor es el amor. Pues sí, güey. Por cierto, un saludo a la Gochis, que debe estar escuchándonos ahí en Querétaro. Un saludo a mi familia, a toda la banda que nos escucha allá. Como que quería el cabrón, ¿no? Entonces, como que dijo, ay, pues ¿dónde le llego, güey? Ah, pues el hermano escribe, la chingada. Ah, pásame tus poemas y la madre. Y me publicaron unos poemas, fíjate, en la revista de la Universidad Autónoma de Querétaro, que se llama Conexiones. Yo le di mis textos y todo el rollo, están ahí junto con los de Benjamín Valdivia. Pero bien cura, yo no sé, la verdad, digo, puedo ser muy mal pensado, luzbelinamente, cabrón, pero de repente uno de mis poemas, güey, decía ojos con H, güey. ¿Ah, sí? Sí, o sea... Pues que a lo mejor tenía anteojos. A la mera, ¿no, güey? O sea, o a lo mejor dijeron, pues como es muda, pues no hay pex. Como es muda y aparte es por el... Pero si dices, bueno, pues por el ojo, pues fue un error de impresión o lo que quieras, pero... No, pues, no fue un error de impresión, ahí... Si también piensas un poquito creo que, mal. Yo creo que te querían destruir. Nah, yo o sea, creo que era un complot. Un complot. Pero así pasó, Marco, entonces... Sí, pues a sí. Veces de repente los ambientes literarios son así, pues sí. Como cualquier ambiente, ¿eh? Si fuésemos estilistas, estaría bien difícil. Si estuviéramos aquí peluqueando. Si fuéramos arquitectos, Jacobo, también, ¿eh? Los abogados, sí, también. Acá. Bueno, también hay partes buenas del movimiento cultural. Sí. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a una rolita? Va, elegí unas rolitas de, se llama Zorzal. De Alcer Krieger, no sé cómo se pronuncia. Zorzal, está bien chida. Zorzal, Axel. Vámonos con, esta rolita y regresamos con el David Pacheco para que nos siga contando de su libro, La Intuición de Volar, que va a costar un precio de 120 pesitos para que se vaya en un ratito aquí al Exconvento del Carmen a las 8. $6, cabrón. $6 no son nada. O sea, nada, aparte, Tron se los va a quitar. Bueno, vámonos con esta rolita. Órale. El viaje radial. Mudanza lenta pero dolorosa, en la que poco a poco me despojan de tus besos, de tu esencia, de la hermosa irradiación que dejabas en el lecho. Se me escapa la hermosura de la vida, nuestra vida, vida mía. Se va perdiendo tu olor, tu sonrisa, tu aliento. Yo voy muriendo en esta mudanza de ti. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Pues regresamos al viaje radial. Pues bueno, acabamos de escuchar una rolita que muy muy rica, que sentía que era una ninfa brincando ahí por un río que ya no existe, ¿no? Te sentías un fauno. Exactamente. Y después de eso siguió un poema de Alejandra Collado, Ale Collado ahí en el Face, de Mudanzas Descarnadas, de este libro Mudanzas Descarnadas, que también se va a presentar este viernes próximo, aquí en La Rueda. Aquí en, ¿cómo se llama? En los On The Road, ¿no? El número, el 101 On The Road, y La Rueda va a descansar un ratito de On The Roads. Órale. Y nosotros vamos a seguir haciendo alguno por allí, por ahí, que por allá. Pero bueno, un saludo a Alejandra Collado, que nos está escuchando por ahí. Y también a mucha banda que le puso like en las redes sociales. Esos likes a veces son ciertos y a veces no, pero... Pero son likes. Pero son likes, al fin y al cabo. Pues sí. Y ¿Qué onda? ¿Cómo te sientes para esta presentación del libro? Pues yo me siento, mira, en principio me siento como aliviado, uh-huh. ¿no? Yo creo que es la palabra exacta, porque pues tú sabes bien que el libro fue... la decisión de publicar el libro fue como algo que tomó su tiempo, ¿no? Uh-huh. Tú como editor del libro sabes que había como resistencia de mi parte, ¿no? Y no era así como una resistencia en mal plan, ¿no? Más uh-huh. bien... yo creo que sí también derivado de estas experiencias, ¿no? Incluso aquí en Guadalajara, ¿no? El llegar a tener contacto con algunos poetas, ¿no? Que te mandan recomendado de Guadalajara, ¿no? Eso de que, vas a vivir en Guadalajara, ve con fulanito, que es mi compa. ¿Ah, sí? Y pues llegas tú con tu material, digo, pues llega uno chavalón. Yo llegué aquí a los 30 años, digo, a los 20 años a Guadalajara. No, chavito. Chavillo, cabrón, o sea, todavía no me salían las muelas del juicio. Y pues llego con un poeta muy reconocido aquí, toda la onda, ¿no? Y pues déjame tu material. No, pues ya cuando regresé estaba todo hecho cachitos, ¿no? Así todo borrado, tachoneado, quítale aquí, quítale allá. Y a lo mejor creo que todos los que empezamos a escribir nuestros versos, todo, pues de repente sientes gacho, cabrón, ¿no? Sí, claro, que pues tus versos. Sí, pues, pero si yo la quería mucho. Sí, güey, pero... O sea, pero no era mozuela. No, ándale, ándale. Y no te la llevaste al río, cabrón. No te la llevaste al río. Oh, pero es que aquí no hay ríos. ¿No? Sí, pues es parte acá de... Una escena acá muy recurrente en la gente que escribe, pues, ¿no? De repente llegar como a pedir la aprobación del maestro, pues, exacto. ¿No? Exacto. Y la neta es que ni siquiera yo solicité eso, cabrón. O sea, fue alguien que se ofreció. Oye, la verga, y ya no lo tenía la compu. Güey, ve con mi compa, él te va acá para que publiques y la chingada. Y decía, pues yo la neta no, como que no me interesaba mucho. Y creo que mucho tiempo dejé el asunto de la escritura y me dediqué a otras cosas, pues a ser papá, me clavé más en el rock, en todas esas ondas. Y pues poco a poco se fue acumulando ahí material, ¿no? Yo recuerdo las primeras veces que me invitaron a leer, pues a mí se me hacía padre porque yo nunca había leído, nunca había estado en una lectura. Ajá. Y pues se siente, es una sensación agradable porque al final de cuentas es como un desprendimiento, ¿no? Yo creo que siempre en la escritura hay algo de generosidad, aunque no parezca, pues, uh-huh. porque... Pues al menos en mi caso, yo, lo mío, lo que me pertenece es el momento en el que yo escribo. Ya una vez que está el poema hecho ahí, nos llega a pasar, ¿no? Que dices, no hombre, acabo de escribir el poema que el mundo esperaba, cabrón. Y lo lees y la gente así como, órale, pues chido tu cotorreo. Ni tiene tantos likes. Y luego, exacto, no tiene tantos likes. O escribes algo que es un divertimento, un cotorreo acá y a la gente le encanta, ¿no? O escribes una cursilería y la gente dice, wow, está genial. Es acá, ¿no? La rapidez de las redes sociales, pues, ¿no? Exacto, y en ese sentido dices, bueno, a final de cuentas ya lo leí, pues ya dejó de ser mío, ¿no? Pues ya si a alguien le gustó, yo creo que hay poemas de poetas muy reconocidos, Jaime Sabines, por ejemplo, hay gente que pues ha hecho suyos ya sus poemas, ¿no? Entonces ya sí. De Jaime Sabines pues ya no queda nada, ¿no? No, pero más sí. más que sus poemas. Más que sus poemas, que ya no son de él, ¿no? Ya, no, ya son de la gente. Son de la gente. Exacto. Ojalá y que ya nos los dejen para todo mundo, ¿no? Sí. De repente todo, sí es cierto, ¿eh? Porque a veces salen hay personas que utilizan ese tipo de conocimiento que hacen los poemas, ¿no? Uh-huh. Y hablan de la tía Chofi, ¿no? Sin saber que está en un poema. Exacto, ¿no? sí. Se vuelven como icónicos, pues. Sí, como rumores, ¿no? Y entonces sí terminan en otros escenarios. Pero te digo, yo creo que el publicar el libro es... Yo me siento como aliviado. Esa es la primera sensación que yo detecto, ¿no? El decir, ok, ya está. Para estructurar el poemario, pues la verdad quedaron como fuera del poemario... como 60, 70 textos, ¿no? Que yo la verdad decidí no meterlos por múltiples razones, algunos muy personales, otros pues ya la neta sí muy exageradamente ya no te gustaban. Ya no me gustaban mucho. Sí, pues así pasa, ¿sí? Toca la parte de editarlo, ¿no? O sea, de cortarle acá sus sí. O sea, algunas cosas que creemos que no van allí, pues, ¿no? Así es. Y bueno, pues igual, ¿no? Hay quien dice, "No, la autocensura, pues a mí me vale madre, ¿no? Yo a final de cuentas yo creo que tú haces el libro que consideras que es el libro que quieres, pues, ¿no? También por eso también a veces se lleva más tiempo del posible, no, más tiempo acá del esperado, pues, ¿no? Claro. Porque de repente como que salga el libro como que tiene su tiempo, ¿no? A veces con algunos autores duras más tiempo y con otros así en friega, pues, ¿no? Claro. Depende también mucho de la prisa que cada quien traiga, pero a veces dejarle en su tiempo así que vaya saliendo, yo creo que sale el mejor libro posible, pues, ¿no? Sí, no, yo creo que a final de cuentas el asunto es que tú decides, pues, qué es lo que vas a incluir en tu libro. En este caso el libro quedó dividido en cinco apartados, ¿no? En cinco aspectos, y son como una, yo digo que es como una recopilación, es como esa limpieza al armario, ¿no? Decir, a ver, vamos ordenando este asunto, etcétera. Están los poemas que deben estar, yo considero, y los que no, bueno, están en una carpetita ahí que dice no publicados, ya mis cachorrillos los encontrarán y ya cuando yo no esté aquí, pues a ver qué hacen con ellos, ¿no? Pero está ya bien. Los dejamos a otra suerte eso. Sí, ya descansar, pues, ¿no? Sí, ya cumplieron lo que tenían. También es tu primer poemario, pues, ¿no? O sea, es mi primer poemario, sí. Es tu primer poemario, pues, publicado. Pues órale, que las andanzas así de joven poeta, ¿eh? Pues yo creo de que poeta y yo creo que andante. Quien se aviente a adquirir el libro y quien quiera tener este libro, pues va a tener como una visión, ¿no? Como muy general y al tiempo específica, ¿no? De como varias etapas. Pues yo creo que en el libro se pueden detectar claramente cómo hay como una evolución, o si quieren verlo como una involución, pues, de mi manera de escribir, de inclusive los asuntos que yo abordo. No es un libro, la verdad, que pretenda pues dar ni enseñanzas, ¿no? Ni pautas del buen vivir a nadie, ¿no? Yo creo que es un libro transparente. Yo lo haría la analogía con una cerradura, ¿no? De una puerta, ¿no? Por donde la gente se asoma si quiere, ¿no? Y si no quiere, pues no, acá. También estas secciones como que sí dividen un tipo como de aliento, pues, ¿no? Claro. Pues poemas diminutos, a duras letras, poemas perros, memorias de la rosa. Ajá. Así también termina como muy redondito el poemario, ¿no? O sea, inicias así como de algo pequeño que son los poemas diminutos, que son como al estilo de poemínimo, ¿no? Ándale, sí. Así con ese sarcasmo, con un como ganchito al hígado ahí, como ese confrontamiento, ¿no? Sí, claro. Y a duras letras, pues es donde tienes más sarcasmo, yo creo que. Sí, yo creo que ahí sí hay una dosis de sarcasmo mayor. Está Alas de Papel, que creo es la sección más amplia, porque en un principio deben saber ustedes, los que nos están escuchando. Oye, saludos a Alejandra. Ah, sí, claro. Alejandra Sánchez. Vamos a mandar nuestros saludos a Alejandra Sánchez, que nos está escuchando. Un abrazo, un beso. A Edith Carrasquedo, también, que nos está escuchando en las redes sociales. Al N, que también nos está escuchando ahí en la librería de ediciones El Viaje, ahí en Hidalgo 927, para que le llegue a comprar libros. Ahí timbre la lena, ahí está, ahorita en estos momentos. Sí. Y pues bueno, oye, ¿qué te parece si nos vamos a una rolita? Órale, va. Vamos a una otra rolita. Sí. No, mejor vamos a un poema, porque tenemos cinco poemas de esta Alejandra Collado, que sería bueno irlos pasando para irnos preparando para este viernes, para la presentación de Mudanzas Descarnadas aquí en el On The Road 101, en La Rueda, aquí en el barrio chino. Y pues vámonos con el poema de Historia de una Pirata. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Historia de una pirata. Alejandra Collado. Que ahora sea una desconocida para los demás es un destino que yo misma forjé, porque quise y porque quiero. Me llené de disfraces, de escudos imaginarios, y si digo imaginarios es porque nunca me protegí lo suficiente. Siempre caminé expuesta, vulnerable al cuerpo, los cuerpos, mi cuerpo. Mi cuerpo vulnerable al mundo, al sexo, a las líneas, las sombras, la otredad. Y me fui quedando sola. Infundí miedo, odio, celos, risa. Con los vestigios mal grabados de lo que era ser mujer. Novia, amante, madre, hija. Todo lo hice como quise. Intentos fallidos. El fracaso de ser yo. Siempre marqué la diferencia, aunque no como el mundo quería. Yo me convertí en pirata. En la pirata descarnada, doliente y cínica. Destruí todo y a todos a mi alrededor. Enfermé mi mundo, incendié otros tantos. A veces porque quería purificarlos, y muchas otras por error o descuido. Pirata corrosiva, desangrada y dañina, condenada al exilio por decisión propia, sin mirar atrás ni hacia abajo, observando con los ojos bien abiertos lo que viene y lo que quedó. Sin barcos para volver. Todos los hundí o los hice estallar, consciente del permanente naufragio. Mis ropas, mi vida, mis mundos, mis historias, mi piel y mis sueños, los he robado de otro lado. Aún así, son míos. Es todo lo que me queda en este naufragio, devenido soledad. Antaño extravío. Alejandra Collado. Busco los recuerdos de una noche de alcohol, de las palabras sin sentido, de los deseos ahogados, de los oídos vanidosos que quieren escuchar mentiras, de la boca mía que miente igual, de los ojos míos que ya no lloran, que han olvidado la forma de sentirse vivos, de ver sin abrirse, de transportarme en un sollozo a la realidad del día, al lamento quejoso de mi alma extraviada, secuestrada por la maldad y no devuelta nunca más. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Regresamos aquí al viaje radial. Pues es un gusto estar aquí con David Pacheco. Ya estamos así de manteles largos. A mí la verdad siempre me da gusto, siempre me siento como bien chido cuando presentamos un libro, ¿no? O sea, después de acá de trabajarlo y tratar de pulirlo lo más posible, ya verlo convertido en un objeto, que es el libro, pues, ¿no? Siempre es muy chido, pues, ¿no? Y pues bueno, en esta semana va a haber dos presentaciones, también Alejandra Collado, que ya lo ha presentado su libro en Ciudad de México y partes donde ella se mueve. Ella principalmente se mueve por el DF. Pues ya lo ha presentado por allá, pero pues en Guadalajara nos faltaba nuestra su presentación, y pues este viernes por fin ya viene para acá con nosotros. Y pues bueno, vamos a presentar este libro, Mudanza Descarnada, de Alejandra Collado, para que también lo compre, se lo lleve. Ahí lo vendemos en la librería de ediciones El Viaje, en Hidalgo 927, ahí el buen Nene y yo estaremos ahí para atenderlo. Y pues bueno, ya que estamos hablando de presentaciones, voy a leer la cartelera literaria. Ya ven, compañeros, que siempre les digo que me manden sus eventos si quieren que se los difunda aquí en Radio Cartón, para que la van a hacer de cuenta de cuántos eventos hay, pues, ¿no? Primero, vamos a decir primero nosotros. El miércoles literario se va a presentar La Intuición de Volar, de David Pacheco. Presento pues yo aquí en la sala de Higinio Rubalcaba del Exconvento del Carmen, que es en Juárez 638, aquí en el puro centro de Guadalajara, aquí a un ladito de Chinatown. Es a las 8 de la noche, o sea que vamos a terminar el programa de radio y aquí estamos a tres cuadras. A teletransportarnos. También este viernes, como les comentaba, en el ciclo número 101 de la Ondi Road, ciclo de lectura de poesía y narrativa, se va a presentar el poemario de Mudanza Descarnada de Alejandra Collado. Este es el número 101, ¿no? Ya 101 lecturas que iniciamos el Ondi Road ahí en el Centro Cultural Malasangre, cuando existía. Cuando el Sago y India Rendón, junto con Sergio Fon y Chava Rodríguez, y pues acá un servidor, pues hacíamos el Malasangre, y todo el público, ¿no?, que lo llenaba, ¿no? Era una buena banda, bien chida. Desde allí abrimos el On the Road, después ya venimos aquí a terminar en el Barrio Chino, y al parecer vamos a dejar un poquito descansar el Barrio Chino, y vamos a darle una vueltecita al On the Road por algunos cafecitos, barecitos, en la librería de ediciones El Viaje. Por la que se anoten ustedes, ¿no? Si usted quiere leer sus poemas, sus cuentos, su novela, sus visiones del mundo, pues que se anote con nosotros, pues. Bueno, eso es en lo que corresponde a nosotros. También hay otras cosas que están haciendo. Por ejemplo, en Casa de la Cultura de Ocotlán se va a llevar el segundo encuentro municipal de cómic, anime y cosplay. Este 8 de abril, de 1 de la tarde a 7 de la noche. Pues aquí usted, si le late el cosplay acá, si le late disfrazarse. ¿Tú de qué te disfrazarías, carnal? Yo me disfrazaría del Hombre Invisible. ¿El Hombre Invisible? No voy. No vas. Yo me disfrazaría de Batman. Sí, ¿verdad? Estaría chido. Bueno. Eso es en... De Barman. Eso es en Ocotlán, ¿no? De 1 a 7 de la noche. Ahí con el buen Carlos Chávez, el que está organizando es uno de los que está organizando este segundo encuentro de cómic, anime y cosplay. Y pues bueno, también acá en Guanatos Today se va a hacer el café sociológico. Tiene por título, lo hace, ¿cómo se llama el que lo hace? Chuy Loza, se me olvidó tu nombre, carnal. Lo va a hacer Chuy Loza y tiene así un título acá, pues, pegador, ¿eh? Yo creo que va a estar chido. ¿De qué sirve ser contestatario a través de la poesía en la época que no se leen poemas? A ver. ¿Qué, cómo? ¿Yo por qué? Nada. ¿Yo a qué hora? ¿Yo cuándo? Sí, ¿cómo ¿De qué si sirve? ¿De qué sirve ser contestatario a través de la poesía en la época que no se leen poemas? Pues van a, en este café sociológico van a debatir esta onda y pues van a participar, es debate y lectura de poemas del libro, ¿no? Y participa Ramiro Lomelí, que es un muy buen periodista, que también poeta. El Arturo Acio y sus oscuridades, por ahí van a andar. El joven poeta y promesa de la poesía jalisciente, Satriani Durán, ese también va a estar. Juan José Lamas, que no tengo el gusto de conocerlo. Miguel Ángel Arellano, también un señor acá que va a leer sus poemas. El buen del David Meneses, pues acá uno de los integrantes del box del Knockout Poético. Y el Chuy Loza, ¿no? El Chuy Loza con sus poemas, siempre trae corte socialista, el Chuy Loza, pues, cada quien agarra sus luchas, ¿no? Claro. El Chuy Loza va a estar en este café sociológico, es el 10 de abril del 2017, a las 7 de la noche, ¿en dónde creen? En el Fondo de Cultura Económica. Ahí mero, la entrada libre es este 10 de abril a las 7 de la noche. Y por último, en el Palíndromo se va a presentar una noche de festín poético-musical. Vamos. Se llama Dualidad Cósmica. Dualidad Cósmica. Y van a participar Sofía Cham y Gabo Di Romo. ¿Gabo Di Romo? Así dice, Sofía Cham y Gabo Di Romo. Okay. Mira, Gabo Di Romo, ¿no? Sí. ¿O cómo se dice? Ragazzo. Gabo Di Romo. Gabo Di Romo. Gabo Di Romo y Gabo Di Romo. va a haber un cover de $60, va a estar ahí en el Palíndromo. en Juan Rín de la Con 233, este jueves 13 de abril a las 9 de la noche. Se ve chido, como que van a hacer ahí un ensamble de poesía. ¿Sí? Y pues acá, ¿no? O sea, el cartel se ve acá bien cósmico, la verdad. Y Dualidad, pues será porque son dos y se habrían echado un cosmos antes de ponerse a leer. Pues yo creo que sí, ¿no? Pues bueno, ojalá le salga muy bien, carnales. Pues yo si puedo me doy una vueltecita. No nos están viendo. No, bueno, y progresamos acá con David Pacheco. Pues qué onda, David. Que a mí me comentabas de las secciones de tu libro. Ah, sí, te comentaba, ¿no? Que Alas de Papel es la sección más larga del libro. Y porque la verdad es que estuvimos jugando con varios títulos, ¿no? De hecho, cuando yo empecé a así como elaborar el poemario y toda esta cuestión, un primer título que yo tenía en mente era Alas de Papel, ¿no? Pero después me di cuenta que había como un común denominador, pues. Yo, a final de cuentas, pues, soy David Ángel Pacheco Ángeles. Uh-huh. Entonces, muy angelical la onda. Muy angelical, todo ello. Mucha referencia a la cuestión del vuelo, las alas, etcétera. Y la verdad optamos por dejarlo como una sección del libro y darle el título de La Intuición de Volar al libro completo, ¿no? Sí tiene otras secciones, digo, esos poemas diminutos como tú mencionabas, ¿no? Muy, muy en referencia y obviamente pues muy influenciados por la cuestión de los poemínimos, ¿no? Y está Duras Letras, está una sección que se llama Poemas Perros. Que la verdad digo... Es como un poema solo, pero largo, ¿no? Como que está en capítulos. Poemas Perros inicia con varias estrofas, numeradas, ¿no? Con números romanos, 1, 2, 3, 4, llega por ahí de las 5. Y posteriormente ya vienen otros poemas. Ese pequeño apartado inicial son poemas sueltos, pues. Uh-huh. Muy, pues la verdad, majaderones, la verdad, ¿No te quieres leer ese? Están directos, otros mandos majaderones. Nada más para que vean por qué se llaman Poemas Perros, si te late. A ver, aviéntese. Te digo, para que vean que sí, que luego pues no, el nombre no nomás es así como por dejar, ¿no? Mira, dice... Que también tiene una, ¿cómo se dice? Un dibujo que tú hiciste. Sí, De un baño, que ahí tiene un espejo, el espejo con su, lamparita. Que dice, fuck you. Fuck you, yo pensé que decía kung fu. No, es cierto. Sí, no es cierto. Lo que pasa es que es la imagen, ¿no? Es el reflejo del espejo. A ver, mira, por ejemplo, la número uno de Poemas Perros dice así. Dice que ve gente muerta que la atormenta. Lo que no sabe es que es a ella misma a quien ve, sin sus cirugías de cara, sin uñas ni pestañas postizas, sin fajas ni maquillaje. Llena de espanto decidió consagrar su cuerpo y alma, sobre todo su cuerpo, a la Legión de Cristo. Ándale. Ahora cada vez que sus dueños la sodomizan en el nombre de Dios Incorporated, ella piensa que le están exorcizando, pobrecita. O sea, que andan metiendo el diablo en el infierno. Sí, la verdad. A ver el dos. Por ahí va, ¿no? Ajá. Dos, dijo, quedémonos con lo bueno de esta relación. Ella se quedó con sus deudas saldadas, mi cámara fotográfica, mi cafetera y nuestro juguete preferido. Yo quedé con interminables cuentas por pagar y el acoso perruno de los bancos. Sin duda, mercadotecnia pura. Entonces, por ahí va la onda, ¿no? Digo, yo creo que a final de cuentas, por ejemplo, mira, me decía, eres mi pedacito de cielo. Era lógico que cuando la Legión de Cristo le ofreció el cielo entero, incluido su Dios Incorporated, no dudara ni un segundo en abandonarme. Mercadología pura. A huevo. Entonces, ¿para qué quieres un pedacito si puedes tener la vaca? Pues sí, claro, ¿no? Digo, yo la entiendo, pues, pero pues no la justifico. Qué poca... No. Oye, también a mí me gustó mucho la Memoria de la Rosa, ¿no? Híjole. Es un poema así como muy tierno, pues, ¿no? Sí, en realidad, quien vea el libro, pues se dará cuenta que Memoria de la Rosa es una sección completa en sí misma. Sí, la verdad debo decir que fue un poema que me costó mucho, mucho tiempo terminar. De hecho, lo considero un poema inconcluso, la mera verdad. sí sentí la necesidad de incluirlo en el poemario porque era cerrar cosas. O sea, es necesario a veces poner un puntito, ¿no? Y ya luego ver qué sigue. A veces también los libros, ¿no? Que tienen esa función, ¿no? De que cierran una etapa del así escritor, es. Pues, ¿no? Así es. Y creo que este libro definitivamente es una saldar cuentas conmigo mismo, con lo que yo he venido haciendo en relación a las letras en todos estos años. Y Memoria del Arroz es un poema que escribí para mi madre, ¿no? Uh-huh. Y mi madre hace 17 años, de hecho el 10 acto no lo recuerdo, yo creo que hay cosas como que las bloqueas, ¿no? Ajá, bueno, también que ya... Sí. Y ya no están. Así es, y me costó mucho trabajo escribirlo, de repente sí te... Todos saben que el oficio de escribir es solitario, ¿no? O sea, escribes tú solito, ¿no? Uh-huh. Y a veces hay cosas que necesitas procesar, que necesitas cerrar, como para poder hablar ampliamente sobre ellas. Memoria de la Rosa es un poema que yo escribí para mi madre. Mi madre se llamaba Rosa María Margarita. Y la relación con mi madre siempre fue una relación mágica, una relación muy entrañable. Yo creo que no me gusta generalizar, pero uh-huh. Porque luego ya ves que la onda de que no hay amor más grande que la madre, ¿no? Y ahí andan las mamás vendiendo a las hijas, que está medio caro, ¿no? Uh-huh. Pero al menos la que a mí me tocó, pues sí, era como bien chida, ¿no? Era una mamá, ahora sí que era una mamá toda madre. Órale. Y bueno, Memoria de la Rosa es un poema dedicado a ella. A mí me gustó mucho que estuviese aquí en la última sección, en el último apartado, pues, del libro. Porque también juegas mucho con el sarcasmo ahí en el libro, también sí, mucho, claro. También juegas mucho con con esta intuición del tipo de verdades socialmente aceptadas, ¿no? Uh-huh. O el que desencajes en una verdad socialmente aceptada te hace hacer como contrario, ¿no? Claro. Porque no se ha llegado a ese tipo de verdades. O porque la gente también siempre está tratando de llegar a ese tipo de comunicación en la sociedad, pues, ¿no? O sea, que dicen todas las cosas son así o todas las cosas deben ser de otra forma, pues, ¿no? Sí. Sí, como la búsqueda del sentido, ¿no? Siempre la andamos en esas cosas, pero... Pues yo creo que sí, mira, el pensar que la vida tiene sentido, yo creo que te convierte en un místico, cara, uh-huh. ¿No? Andarle buscando el sentido a la vida, pues te convierte en filósofo, güey. Pero darte cuenta que la vida no tiene sentido y que es precisamente eso lo que la hace perrísima, uh-huh. Pues eso te convierte en poeta, ¿no? Ah, qué caray. Ahí andas en esas, ¿no? O sea, te queda claro que no tiene, o sea, qué carajos, cara, uh-huh. ¿No? Y entonces simplemente expresas, ¿no? Yo creo que es, al menos yo he escuchado compañeros, ¿no? Amigos de nosotros, ¿no? Que hablan de su estilo de escribir poesía, ¿no? Ya ves lo que es la poesía pura, etcétera, etcétera. Sí, claro. Yo realmente no sé exactamente dónde encaje esto, pero sí creo que tiene que ver con la cotidianeidad, ¿no? Con lo cotidiano, con la poesía de la vida diaria, ¿no? No hay como mucha pretensión. A mí me gustó mucho que cerrara ese poema, porque a pesar de que manejas mucho como sarcasmo y desencanto, acá al final también terminas así como haciendo un canto, pues no sé, lírico y bello, ¿no? Para, claro. Para un ser querido, pues, ¿no? Sí. Y ya sé como que en la poesía pues hay de muchas sopas, ¿no? O sea, a uno le gusta ver espadazos, a otros sí, les gusta sí, ver sí, bueno. Cosas filosóficas, a otros les gusta ver verse rimbombante con las palabras, ¿no? Claro. Hay mucho tipo de poesía, ¿no? O sea, no sé, no estos como sublímites o límites o etiquetas que les ponen a la poesía, pues sí, claro. Puede ser la que se nos ocurra, pues, ¿no? Sí. Pero también en ese tipo de nombres o etiquetas, también hay como diferentes voces y cantos, ¿no? Sí. El canto amoroso sigue a pesar de que se ha cultivado tanto el canto amoroso en los poemas, sigue siendo pues bello, pues, ¿no? Claro. Y así me gustó mucho por eso, porque estaba en la última sección, como que al final le hace una nalgadita al lector y dice, ándale, sí, pues. Ándale. No más acá Sí, no todo es rude, no todo es rudeza, ¿no? Ajá. Digo, porque ya ves que de repente cuando la gente habla, por ejemplo, oye, escribiste un poemario, ¿no? Escribes poesía. Y dice, ¿cómo se llama? Ajá. Morir un poco cada vez que te miro. Sí, ¿no? O tienen la idea de la referencia de lo amoroso, ¿no? Sí, así es. Y pues la poesía sirve para muchas cosas, ¿verdad? Órale, qué bien. Oye, David, pues se nos quedaron muchas cosas ahí En el tintero. Yo creo que ya nos vamos retirando. Ahorita nos vamos a ir al convento del Carmen, allá los esperamos. Es a las 8 de la noche. Aquí estamos nosotros a 2 cuadras. Sí. Muchas gracias a toda la banda que nos está escuchando. Nos vamos a ir con un poema de Alejandra Collado. vamos yendo con el poema de Yo la recuerdo. Y para finalizar vamos a poner una rolita de se llama Ima Sumac y la canción se llama Malambo. Pues David, qué bueno que estás por acá. Pues si, muchas gracias. Otro día te invitaré a que leemos de tu poemario ahí. Órale, sí. Y pues vámonos para allá a presentar el poemario. A darle, vamos. Los esperamos allá. Muchas gracias a Radio Cartón. Ya sabes, www.radiocartón.com. Aquí en el mero barrio chino. Órale, muchas gracias. El viaje radial. Yo la recuerdo. Alejandra Collado. Yo la recuerdo cabalgando sobre mi cuerpo, como una bestia de amor desbocada, con sus excesos y su autodestrucción. Recuerdo sus ojos por las mañanas. Recuerdo que me perdían. Yo me perdía en la profundidad de su universo. Recuerdo también sus gestos, los de placer, los de dolor, los de compasión. Recuerdo sus divertidos descuidos, sus insolentes desafíos, sus años que fueron míos, su pelo cuando era mío. Recuerdo sus discursos rojos y la guerrilla de sus emociones. Recuerdo sus guerras internas y sus rebeldes pasiones. Recuerdo sus raudas líneas, las mismas que aún me queman, escritas en mi piel con fuego. Recuerdo su incansable cuerpo amándome sin medida. Recuerdo también su pecho, su espalda y sus muslos dejándome sin sentido. Recuerdo su boca haciendo mi voluntad añicos, mi centro ardiendo por la humedad de su vientre. Recuerdo las puertas del reino dispuestas a dejarme entrar. La docilidad de sus manos que ciegas me obedecían sin protestar. Yo la recuerdo, cabalgando sobre mí, como una bestia desbocándose de amor. Yo la recuerdo, alejándose de mí, alejándose de mí. Oh, what did you want to do? Do so you go something to die. Oh, what did you want? somebody oh what is the one for to somebody that oh what is the one for to somebody that a ti solito te quiero yo cholito lindo besame así en tus brazos me quiero morir cholito lindo besame así. Ediciones El Viaje presentó El Viaje Radial, la voz poética subterránea de Guadalajara, por radiocartón.com.